contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Sean todos a una emisión más de este su programa La Ensalada. Estamos transmitiendo en vivo desde Radio Universidad Veracruzana este martes, que está la verdad que muy bonito, muy soleado, con muchas nubes, porque pues sí, nos han atacado y nos han hecho de un gozo muy, muy sutil y muy importante las nubes y la lluvia. Y pues bueno, así es como comenzamos esta mañana en La Ensalada, y pues alimentando las redes, produciendo en el huerto radiofónico para cultivar todos nuestros oídos, está un gran equipo. Sari, Miriam, Dani, Lupita, Sol, Héctor, Antulio, Anita y Cecilia son parte del equipo. Yo soy Citlal Aguilera y junto a Gabriela Trejo les damos la más cordial bienvenida. Gabriela, ¿cómo estás? Muy bien, ya aquí iniciando, como dices, en un martes muy soleado. Un gusto estar de nuevo aquí en La Ensalada dándoles la bienvenida. Así es. Y bueno, pues para abrir ya de lleno al tema que el día de hoy nos compete, pues tiene que ver con lo que aquí manejamos en La Ensalada, ¿no? Agricultura y alimentación, ¿cómo es que nos nutrimos, no? Claro, así es. Ya antes hemos hablado en algunas ocasiones sobre seguridad y soberanía alimentaria, y hoy precisamente vamos a tener la ocasión de comentar temas muy importantes al respecto de la nutrición. Así es. Y para todos ustedes que se quieran comunicar con nosotros, lo pueden hacer por muchas de todas las plataformas que tiene Radio UV y La Ensalada. Saludamos a todos los que están en el Facebook Live siguiéndonos, y también tenemos modos de contacto, Gabriela. Claro, les recordamos nuestros modos de contacto. A Radio UV por el teléfono 817-5115. En Facebook pueden encontrarnos como Radio UV y en Twitter como @RadioUV. O a nuestra conductora, @CitlaAguilera. Oye, ¿tú tienes Twitter, Gabriela? No lo uso. Bueno, vas a tener que sacar alguno. Voy a tener que. Y bueno, por WhatsApp nos pueden enviar un mensaje al 2281-040477. Y también nos pueden encontrar online en www.uv.mx/radio/transmisión. Así es, pues el día de hoy vamos a hablar sobre la nutrición, que sabemos que es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Cuando decimos dieta, híjole, como que sentimos hasta feo, ¿no? Y pensamos que tiene que ver con bajar de peso o dejar de comer lo que nos gusta. Sin embargo, la dieta tiene que ver con alimentarnos de una manera saludable. Pero una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental y reducir la productividad, pues, y la productividad de todas nuestras actividades, ¿no? Entonces, ay, disculpen, que ando un poquito con la garganta fría. Entonces, hace rato estaba yo pensando, ¿no? En este tema tan polémico que vivimos todos los mexicanos y las mexicanas, y a ver qué les parece esta reflexión a modo de décima. Pregunto al lomo pensante, ¿qué tan demente se siente que no es tan inteligente con lo que es más importante? ¿Ha puesto por adelante al dinero y a la necedad? ¿Enferma la sociedad con paradójico enjambre? Por un lado, pobreza de hambre. Por otro, la obesidad. Por lo tanto, hay que pensar en lo que sirvo en el plato. Cada bocado es un trato que te debe alimentar. De la chatarra ni hablar. De los malpasos, huir. Mejor irradia un sentir. La comida saludable es rutina indispensable para todo buen vivir. Y así comenzamos La Ensalada. Ensalada. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Y bueno, iniciamos con el tema de hoy, que es precisamente una pregunta: ¿qué tan importante es comer bien? Así es, y aquí en el estudio nos acompaña la nutrióloga Montserrat Soria Zamora para platicar al respecto. Bienvenida, Montserrat. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta por estar aquí. Ay, qué bueno. Además, en la sección Conciencia, esperemos que llegue por ahí otro invitado que tenemos guardadito para todos ustedes como sorpresa. Habrá enlaces telefónicos con la Coordinación Universitaria para la sustentabilidad. Hablaremos también de temas importantes como el agua y los invitaremos a que se enteren sobre qué sucederá en esta sesión, que ya es la tercera, del ciclo de cine ambiental en Siembra UV. Y bueno, como siempre es nuestra tradición, esta gran pregunta que es pues algo que esperemos que todos los mexicanos hayan hecho el día de hoy es: ¿qué desayunaron el día de hoy, Gabriela? Ay, pues yo hoy empecé mi mañana con unos huevos a la mexicana y jugo de naranja. Ay, qué rico. Montserrat, nutrióloga. Hola, pues yo me hice una dobladita de queso al comal, una pera y, como buena coatepecana, mi café. Exacto. Sí. Oigan, ya van muchos invitados que vienen aquí y que orgullosamente dicen que han tomado cafecito, ¿verdad? Claro. A ver si Sol más adelante nos comenta, nuestra operadora de la ensalada, qué desayunó el día de hoy. Y yo igual me sumo los huevos. Desayuné huevito de rancho y la verdad es que no me gusta mucho el café, entonces me tomé un tecito de plantas que tengo ahí en mi huerto. Bueno, pues recordamos nuevamente los teléfonos aquí en cabina. Así es, el teléfono de Radio UV es 817-5115 y por WhatsApp nos pueden encontrar con el número 2281-04047. Perfecto. Y pues nos vamos de lleno ya a platicar sobre el tema que en este momento urge y es necesario tomar reflexión. ¿Qué tan importante es comer bien? Con la nutrióloga que tenemos en esta mañana. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Montserrat Soria Zamora es la nutrióloga que el día de hoy nos acompaña aquí en La Ensalada para hablar de este delicado, problemático y casi con datos epidemiológicos que tenemos aquí en el país. La obesidad, el sobrepeso, la pobreza de hambre son lamentablemente una realidad que vivimos, no solamente los mexicanos, sino también a nivel internacional, sabiendo que pues la semana pasada estábamos conmemorando y reflexionando sobre el Día Mundial de la Alimentación y saber que hay personas que el día de hoy pues tal vez no pueden compartir como nosotros que lo acabamos de hacer aquí en cabina, que desayunamos. Hay personas que no tienen pues ese panorama, ¿no?, diario. Montserrat, ajá, la nutrición, ¿qué ocurre con la alimentación aquí en el país? Bueno, pues como bien lo acabas de mencionar, en México estamos viviendo una situación que ya lleva algo de tiempo y que ya está impactando actualmente en la salud de la población. Esto no fue de la noche a la mañana, sino que hemos copiado algunos estándares de alimentación de otros países, los que tenemos más cercanos, por ejemplo, y hemos copiado esto de comidas rápidas, de consumo de refrescos, consumo de alimentos ricos en azúcares simples, en grasas, y eso a lo largo de unos años se ha traducido pues en problemas de obesidad, de desnutrición. Hay gente que puede tener obesidad, pero también no puede estar completamente sana. Y las enfermedades crónico-degenerativas que acompañan a estos trastornos, pues es el pan nuestro de cada día aquí en nuestro país. Las enfermedades como la diabetes, la hipertensión o lo que conocemos como síndrome metabólico es a causa precisamente de esta forma inconsciente de consumir los alimentos. Y por otro lado, pues sí, México también sigue presentando todavía niveles de desnutrición en nuestros niños y Pues en nutrición evaluamos que existen diferentes tipos de desnutrición. Actualmente en México también existe un tipo de desnutrición en la que los niños aparentemente se pueden ver llenitos, pero es edema. Y esto es a consecuencia de una carencia de proteínas. Entonces, en México realmente encontramos, como bien lo dices, estos uh-huh. dos panoramas, los polos opuestos, la obesidad y la desnutrición. Pero pues actualmente en Veracruz pues somos hay más obesos que desnutridos, literalmente. Uf. Y en México también. Dices muy bien, Montserrat, al respecto de que hay una falta de conciencia al respecto de cómo saciamos esta necesidad básica que es la alimentación. Y como tú mencionas, no es algo nuevo, es algo que ha venido entrando en nuestra cultura y acomodándose en nuestra cotidianidad desde hace pues más de 100 años realmente. Uh-huh. Y bueno, a mí me ocupa el tema que tú mencionas al respecto de estos polos opuestos. Leía hace poco en un libro llamado Homo Deus que los problemas de agenda mundial han cambiado. Actualmente tenemos más personas muriendo por un mal consumo o desmedido consumo, por ejemplo, alimenticio, que de desnutrición en el mundo. Uh-huh. Y aquí es donde nos ocupa empezar a crear una conciencia. Claro. Sí, es que ahora actualmente la gente, por el estilo de vida que se impone actualmente en la sociedad y por diferentes estándares que uno está obligado a cumplir, entre comillas, pues genera que las personas quieran consumir cierto tipo de alimentos, quieran llegar a tener cierto estilo de vida. Y eso, pues como dices, llega a generar excesos. Pero también uh-huh. otro problema muy fuerte es el desperdicio de alimentos. La enorme cantidad de desperdicio de alimentos. Entonces, esos panoramas podemos encontrarlos en las grandes ciudades donde uh-huh. se desperdician toneladas de alimentos, donde la gente consume por llevar un estilo de vida pues acorde a lo que pide la sociedad, y entonces se limita a consumir cierto tipo de alimentos, consume otros alimentos que aunque pueden ser más caros uh-huh. no ayudan a la salud, y por otro lado también hay un gran desperdicio de alimentos. Entonces ese es un factor que también preocupa bastante. Hay estadística que menciona que el 30% de los alimentos se vuelven desperdicio. Así. Eso quiere decir, para hacerlo un poco más apropiado y sentirnos acercados al problema, de nuestro plato que el día de hoy nos vamos a servir, quitémosle una tercera parte. Eso es lo que se desperdicia. Y lo hacemos, o sea, a nivel obviamente de promedio, los más de 7,000 millones de habitantes del planeta Tierra. Así es. Bueno, ojalá que así fuera, ¿no? O sea, porque hay personas, como lo hemos dicho al inicio, que el día de hoy no tienen esa ventaja, ¿no? Sí, exacto. Es el polo opuesto y es terrible observarlo. Yo he estado en la Sierra de Oaxaca y he observado cómo comunidades indígenas también carecen de alimentos uh-huh. o no tienen toda la gama de alimentos que tenemos, por ejemplo, aquí en Veracruz. Y es cuando valoramos realmente, cuando nos dicen que en Veracruz encontramos casi de todos los tipos de fruta y de verduras, y allá no lo tienen, no hay acceso a alimentos. Y realmente, pues los niños se van a la escuela, caminan 3 horas en la sierra y llegan con el estómago vacío, ¿no? Híjole. Es lamentable ver, y acá de repente ves en la ciudad, en las primarias, cuando me ha tocado ir a evaluar niños, que la mamá por salir corriendo le da 50 pesos, 100 pesos a un niño para comer, y a mí se me hace excesivo. Entonces uh-huh. el niño lo que hace con 100 pesos para comer, imagínense, es invitarle a todos los amigos refrescos, uh-huh. chucherías, y pues algo que siempre ha sido un problema son las cooperativas de las escuelas, donde nos siguen vendiendo uh-huh. Refrescos, nos siguen vendiendo muchos dulces, embutidos, salchichas, o sea, muchas cosas que los niños no deben de consumir. Uh-huh. Entonces, pues sí, realmente estamos en este país de los polos opuestos, donde pues sí encontramos niños, incluso también aquí en Jalapa, que hoy mismo tal vez no tienen qué comer, uh-huh, y niños que hoy tienen 100 pesos en la bolsa porque la mamá no le dio tiempo de darle de comer y de desayunar o ponerle un lunch saludable, y entonces el niño va a elegir lo que él cree que va a ser mejor para él, uh-huh, que obviamente no va a ser pues lo mejor, porque generalmente chatarra, ¿no? Sí, cara, y es lo que atrae, ¿no? Y que tantas transnacionales y que el marketing, híjole, se la sabe de todas, desde la psicología, para poder estimular ciertas zonas cerebrales, sí, y decir, esto te va a encantar y sí, esto está delicioso. Claro, ¿no? Desde los colores con los que se presentan, por uh-huh, ejemplo, los productos, hasta incluso los discursos que nos manejan en los comerciales para uh-huh, vendernos. Y creo que aquí es donde entra una parte muy importante que mencionabas hace un rato, Montserrat, sobre el estar informado, sobre el tener una conciencia. He escuchado cada vez más una frase que dice que el alimentarse sanamente es una inversión a largo plazo. Así es. ¿Tú qué opinas de esto? Claro, claro. Esto es muy importante porque desde lo que hacemos, incluso desde la vida intrauterina, desde que decidimos ser mamás o desde que las personas que están embarazadas, desde ese momento empiezan a cuidar la salud del bebé nutricionalmente y las primeras etapas de la vida, va a repercutir positivamente en un adulto mayor. Entonces, sí podemos ver adultos mayores que llegan a una edad adulta y con su mayor plenitud, sin depender de nadie, en pleno uso de sus facultades, y por el otro lado, gente que a los 50 años ya está con piernas amputadas, que tiene todas las complicaciones metabólicas, debido a que justamente ahorita, como lo mencionaste, no tuvieron una adecuada alimentación desde las primeras etapas de la vida. Entonces, por eso sí es muy uh-huh, importante cuidar desde la gestación, los uh-huh, primeros años de vida, la adolescencia, el adulto joven y obviamente el adulto mayor, para que pues vivamos con calidad. Exacto, y yo creo que ahora sí que de lengua nos comemos un taco, ajá, pero hay más que ser discursivos, creo que tenemos que ser gentes y agentes de cambio, sí, ¿no? Entonces, si queremos que uno de nuestros hijos, nuestros sobrinos, los niños en general, se alimenten de manera saludable, yo creo que el ejemplo es muy importante. Así, o sea, es, si queremos que coma brócoli, pero yo me como unos antojitos, sí, entonces ahí yo creo que la incongruencia hace que pedagógicamente y lúdicamente no lleguemos a ningún lugar, ¿no? Exacto, sí, aquí influye mucho. Luego, cuando damos talleres, hacemos evaluaciones en niños en Veracruz, uh-huh, por ejemplo, en Jalapa, y me ha pasado que las maestras dicen, échale ojo a esos dos porque se ven muy delgaditos y justamente son los únicos que están en su peso. Y todos los demás tienen obesidad y sobrepeso. Entonces, uh-huh, cuando ya me toca hablar con las mamás, me dicen, es que mi hijo se come un litro de helado y es que mi hijo se come dos bolsas de papas. Y les pregunto, ¿su hijo trabaja? No, ¿quién le da el dinero? Yo. Entonces, uno como mamá tiene, digamos que la responsabilidad y pues en sus manos la posibilidad de saber qué darle al niño. Claro. Porque pues obviamente el niño no va a comer lo que la mamá le dice. Y ahí sí, como dices en el ejemplo, yo no puedo decirle a mis hijos, coman verdura si no me ven comiendo mi verdura. O coman fruta si no me ven comiendo, claro, fruta. Así es, la herencia no viene solamente de los ADN, sino, ajá, del día a día. Del ejemplo. Y del que ejemplo. Además no se trata únicamente de que en el momento estamos actuando sobre lo que consumen y sobre el beneficio que va a tener en su cuerpo, sino que además estamos creando hábitos, estamos, sí, creando conciencia, y eso es algo que prevalece más allá del día en que lo comió, sino que va a guiar sus acciones a partir de allí. Exacto. Muy así bien, es. ¿Cómo le podemos hacer para prevenir? Porque yo creo que necesitamos más de la cultura preventiva, prevenir que lleguemos al sobrepeso y por lo tanto a obesidad. No es tan complicado, la verdad, uh-huh, es que a veces nosotros nos queremos complicar mucho, creemos que, como tú lo dijiste en algún momento, la palabra dieta nos espanta, uh-huh, y no es tan complicado, simplemente es que las porciones las tenemos que aprender a medir. No hay ni alimento tan malo que lo tengamos que eliminar, ni alimento tan bueno que sea el único que debamos de consumir. Uh-huh. Entonces, podemos comer una dieta balanceada, equilibrada, pero sobre todo variada y adecuada a nosotros. Entonces, entre más variada sea, mejor. No hay que excluir ningún grupo de alimentos. Hay gente que dice, pero es que me va a quitar la carne. No, pueden consumir carne. La uh-huh. cantidad es lo que debemos de aprender a consumir. La porción es muy pequeña de carne, es lo que les cabe en la palma de su mano de cada quien. Aunque sean de la Huasteca, mis queridísimos sí, ensaladeros. Porque me identifiqué. Luego de repente dicen, pues van a la comida corrida y les sirven un bestecito chiquito y dicen, hasta se enojan, ¿no? Ajá. No, pues realmente de una pechuga de pollo salen 6 bisteces, un bistec es claro. lo que nos correspondería. No, y es que además yo creo que sí es cultural, como lo estamos aquí comentando, ¿no? O sea, remitimos a que una pequeña porción es igual a ser miserable, ¿no? Y no. Tiene que ver con nuestra salud. Ahorita que ya estamos cerca de celebrar una de las épocas que más me gustan, que son los Días de Muertos, siempre les digo, empieza el 30, el 29 y ya estamos comiendo tamales, el 30, el primero, el 1, el 2, se llega el 7 y todavía la abuelita o la tía te saca los tamales del refri claro. y los fríe, ¿no? Híjole, entonces, sí. El exceso es el problema. ¿Por uh-huh. qué? Porque en México nuestro consumo, lo que más me preocupa a mí es el bajo consumo de fruta y de verdura, sobre todo de verdura. En México lo que más consumimos es el jitomate, pero el jitomate lo consumimos en salsas. Claro. Entonces, lo ideal es de que hagamos el esfuerzo como sociedad de consumir más y de esta forma apoyar al campo, uh-huh. Más verduras, uh-huh. no tiene nada de malo, al contrario. Unas acelgas en caldo. Unos berros. Sí, al arroz le podemos poner verdura, a la sopa le podemos poner verdura, a nuestro sándwich, nuestras ensaladas pueden ser deliciosas siempre y cuando aprendamos a prepararlo, a innovar, a ser distintos cada día y sobre todo porque cada vez que comamos estemos diciendo esto es un bocado de salud. Exacto. Es un bocado de salud, realmente. Es porque bienestar. Lleva bienestar. Aquí en la universidad hemos investigado mucho el beneficio de las frutas y yo, como siempre lo he dicho, me voy a morir creyendo que realmente, porque lo he comprobado, hemos llevado experimentación a grados, hasta incluso en ratas, que la alimentación el consumo de frutas y verduras nos previene el cáncer, que es también una de las enfermedades uh-huh. más frecuentes y las crónico-degenerativas. Entonces, pues es importante consumir mayor cantidad de verduras, mayor cantidad de frutas y no importa, cómanse su tamal ahorita, exacto. pero que no sean 4 o 5 tamales. Pero también la hoja, no es cierto. Bien, sí. pues... O las mandarinas que son típicas del altar, también hay fruta en esta tradición. Guayaba, jícama ahorita, es temporada. Así es. Bien, pues la voz que están escuchando es de la nutrióloga Montserrat Soria Zamora, quien nos está platicando sobre lo importante que es alimentarnos y comer bien y ahorita estabas hablando de algunas enfermedades y nos traes una invitación que más adelante vamos a escuchar de tu voz para todos los que estén interesados en saber y ahondar más y prevenir estas enfermedades son una realidad aquí en México. Vamos a continuar aquí en la ensalada. Estamos al 2281-040477 y al 817-5115 nos pueden llamar. Ahí Anita y Cecilia recibirán su llamada con todo gusto. @Citlaguilera, @Radio B son los Twitter. En Facebook estamos también. Ya tenemos por acá algunos seguidores por el Facebook Live que el día de hoy Héctor está llevando a cabo. Tenemos invitaciones, Gabriela. Sí, así es. Bueno, yo como siempre, ya saben, vengo todos los martes a invitarlos al ciclo de cine ambiental que se está llevando a cabo en el invernadero Escuela de Siembra UV. Ya les había mencionado, estamos todos los martes de octubre y de noviembre a las 18 horas. Y el día de hoy vamos a tener el cortometraje de Tierra y Agua, Los Anfibios, a cargo del colectivo Hojarasca, y de hecho un invitado por allí del colectivo va a estar. Uh-huh. Y también vamos a tener el largometraje La Hija de la Laguna, al respecto del fracking, un tema del que seguramente han escuchado hablar recientemente. cada vez suena un poco más por allí la conciencia que se está intentando crear al respecto de esta alarma ambiental. Uh-huh. Y contaremos también con invitados el doctor Edgar Eduardo Ruiz Cervantes de Ecodiálogo y la licenciada Mónica Gasperín Sanata de Derecho Ambiental. Así que estaremos dándole ahora sí en el debate y en la discusión al respecto de los contenidos expuestos un giro tanto al respecto de la sustentabilidad y la importancia de la conciencia ante las crisis ambientales, como también un enfoque jurídico. Muy bien, vamos a tener un enlace telefónico en estos momentos con un integrante de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. Y mientras le marcamos, queremos invitarlos a dos eventos. Y saludo con muchísimo cariño a mi queridísima Zenaida Montiel, promotora cultural, mujer nahua, productora de El Censontle, productora de... E integrante del primer noticiero en monolingüe, no, bilingüe, ¿no? Que tenemos aquí en el estado. Y ella nos envía esta información y nos invita a Xantolo en Xalapa, 26 de octubre a las 17 horas en el Centro Recreativo Xalapeño, conversatorio Hablemos de Xantolo. Y este 27 de octubre, Explanada Xalitic, a las 9 horas, elaboración del altar, justamente ahorita que estábamos hablando de la comida que trae Día de Muertos. Y a las 14 horas, también el 27, en la Explanada Xalitic, el Festival Cultural se hará presente. Habrá ritual de Xantolo, levantamiento de altar, huapango, gastronomía, danza y artesanía. ¿Ya está en la línea por acá? Tenemos que hacer la llamada, pero... ¿No se puede hacer la llamada? Muy bien, seguimos con las invitaciones. Feria Milpa, 27 de octubre del 2018, ritual a la madre tierra, conversatorio sobre milpa, exposición, trueque y venta, degustación de productos biorregionales, talleres para niños y adultos, eventos culturales. Esto se llevará a cabo en el Salón Social Calcahualco, Veracruz, a las 10 horas. Muy bien, pues en lo que sucede la llamada telefónica, nos vamos a nuestra sección Conciencia, porque recuerden que en esta sección abordamos y hablamos con estudiantes de distintas profesiones, distintos niveles y grados escolares. Han estado desde niños de primaria hasta investigadores de posgrado. Vamos a ver quién es el invitado del día de hoy. Creciendo como plantas, plantando conciencia. Plantando conciencia desde la Maestría de Gestión Ambiental para la Sustentabilidad, viene uno de los estudiantes, Francisco Martínez Alfaro. El día de hoy nos va a platicar de su proyecto y nos visita aquí en Cabina de la Ensalada. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, muchas gracias por invitarme y estoy muy agradecido por este espacio para brindar una explicación, una breve introducción al proyecto que llevo a cabo. A ver, cuéntanos de qué se trata. Bueno, el título del proyecto es Gestión de Acciones Sustentables en la Comunidad Barrita de Pajón, municipio de Mapastepec, Chiapas. Uh-huh. Así que soy una persona foránea. Entonces, eres de Chiapas. Así es. Uh-huh. Realizo un proyecto de desarrollo comunitario, pero enfocado a lo ambiental, uh-huh. Desarrollo ambiental. Entonces, el desarrollo del proyecto se realiza en una comunidad, pues, pesquera, con margen alto de marginación, en la zona Istmo de Chiapas, zona costera, cuya actividad principal es la pesca, además de la agricultura y la ganadería de por temporal. Entonces, el proyecto trata de demostrar, de ejemplificar cuáles son las condiciones determinantes para llevar una comunidad en pleno desarrollo a este tipo de situación que se llama situación de marginación, que maneja uh-huh. la CONAPO, que maneja CEDESOL. Entonces, la principal característica de este proyecto es involucrar a las personas, a las organizaciones locales, para llevar así una propuesta de desarrollo tendiente a lo sustentable para que la comunidad realice una óptima apropiación de los recursos naturales. Cabe mencionar que la comunidad se encuentra en una zona llamada manglar o mangle, protegida por la Convención de Ramsar, O sea, es un humedal de importancia internacional, uh-huh. importancia para el hombre. Y debido a la situación de marginación, entonces hay algo que está creando una discrepancia. ¿Cómo es posible que una comunidad que tiene una increíble importancia ambiental se encuentre en una situación de marginación? Uh-huh. Es ahí donde involucran la participación de los estudiantes de la maestría en gestión ambiental. Y justamente estamos hablando de paradojas. De repente México, así como la pobreza, de hambre y la obesidad, parecieran un paradójico enjambre, ¿no? También este tema, ¿no? O sea, una riqueza natural que se puede vivir en un territorio y al mismo tiempo una pobreza y una marginación que hay, ¿no? Uh-huh. Así es. Principalmente por una falta de capacitación y en cierto grado una cierta ignorancia para utilizar adecuadamente los recursos naturales. Sin embargo, ¿qué son los recursos naturales? En el caso de la comunidad barrita de Pajón, son los recursos maderables, uh-huh. los recursos animales, inclusive una pertinencia para un nuevo proyecto de categoría turística. Uh-huh. Sin embargo, no es cuestión solamente de ánimo, es cuestión de saber hacerlo realmente. Entonces, los estudiantes de la maestría en gestión ambiental para sustentabilidad tienen el enfoque hacia lo sustentable para involucrar a las personas de cualquier comunidad y realizar la gestión pertinente para que esta actividad o las actividades a gestionar uh-huh. sean respaldadas no solo por el gobierno, sino que sean socialmente aceptables. Claro, ¿no? Que parta desde una plataforma horizontal para que justamente podamos hablar congruentemente de sustentabilidad. Y tú, como gestor en formación y también de acción, cuéntanos cuál ha sido tu objetivo, cuál ha sido tal vez el reto y el desafío o la oportunidad con la que te has encontrado al realizar ese trabajo. En principal, la dificultad que enfrenta un gestor ambiental normalmente sería la ausencia de información viable y fidedigna. Uh-huh. En el caso de la comunidad barrita de Pajón, en Chiapas, la información se utiliza en base a macroindicadores, que es CONAPO, que es la CEDESOL, que indica que una comunidad es marginal, pero no indica exactamente por qué, uh-huh. ya uh-huh. que los indicadores están hechos en base a unas macro fórmulas que indican si televisión, si no tienes refrigerador, si no tienes electricidad, pero eso no es un condicionante para decir que una comunidad está marginal o no. Entonces, uno llega a una comunidad con ese tipo de información y tiene planteado en la cabeza algo que está expresado por una autoridad que no ha llegado a hacer un diagnóstico dentro de esa comunidad. Recordemos que la condición mexicana es de que por cada comunidad presente en el territorio nacional existen usos y costumbres que la verdad no ha habido ni un estudio que realmente ejemplifique lo que pasa ahí. Uh-huh. Entonces, el primer obstáculo que tuve al realizar el proyecto es realizar un diagnóstico. Uh-huh. Un diagnóstico que expresara las condiciones sociales, económicas y ambientales presentes. Entonces, de ahí partí. Lo que siguió a continuación es brindar capacitaciones de cierto estilo y cierta tendencia para que las personas que radican en la comunidad barrita de Pajón tengan una alternativa tendiente a lo sustentable para que obtengan tanto una derrama económica como que se mejore también la cohesión social y tanto se desarrolle la comunidad endógenamente, uh-huh, o sea, uh-huh. por sus propios recursos y por sus propios medios, uh-huh. ya que recordemos que las políticas públicas realmente son, en cierto sentido, maravillosas, pero no son específicas para cada claro. región de la comunidad. Es que ni siquiera mencionemos Chiapas, mencionemos la mitad de México, es un sector cosmopolita de muchos usos y costumbres, claro. culturas, pensamientos. Sí, oye, y ahora que te escucho y que hablas de esta maestría que es de gestión ambiental para la sustentabilidad que tiene la Universidad Veracruzana, me parece muy interesante y aplaudo que sea profesionalizante. Una maestría que sí hace investigación, pero que profesionaliza. Y escucharte a ti, Francisco, no sé qué licenciatura tengas. Licenciatura en Derecho y Administración. Ah, mira, qué interesante. Y eso es, yo creo que un claro ejemplo de que la sustentabilidad le compete a todas las profesiones y a aquellos que no estudiamos ninguna profesión también hay que entrarle y echarle montón a temas de sustentabilidad. Francisco, de manera personal, muy particular en tu persona, ¿qué es lo que te ha dejado esta experiencia? Bueno, debido a las profesiones se crean ciertos paradigmas. el abogado hace esto y se dedica solamente a esto, a la cuestión legal. Administrador, también se dedicas a la cuestión de optimizar los procesos. Entonces te quedas con una idea muy marcada de lo que cada profesión realiza. Al interactuar con todas las profesiones que presenta la maestría en gestión ambiental, resulta que hay distintos puntos de vista que te aperturan a un nuevo panorama. Uh-huh. Este panorama fue lo ambiental. Debo mencionar que, por ejemplo, en las preparaciones de académicas de la licenciatura en Derecho, normalmente se deja a un lado ciertos ámbitos de conocimiento. Ese es el caso particular de lo ambiental. Uh-huh. Y ciertos grados de gestión, que afortunadamente la maestría logra abrazar este tipo de noción y llega a capacitar a las personas, o a los integrantes, o a los estudiantes, sobre la manera que sería más idónea al fomentar un proyecto. Muy bien, pues muchísimas gracias, te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros. No te vayas, puedes seguir aquí en la ensalada, seguiremos platicando de esto y más, obviamente sobre nutrición, sobre alimentación, de cómo incide en una sociedad, y yo creo que tu voz es importante aquí. Muchas gracias, te lo muy bien. Mucho. Y bueno, ahora sí tenemos el enlace telefónico con Toño de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. Toño, ¿me escuchas? Hola, Citlali, ¿qué tal? Buenos días. Sí, te escucho bien. Perfecto. ¿Cómo y dónde estás? Hola, ¿qué tal? Estoy en la Coordinación Universitaria para Sustentabilidad. De aquí te estoy llamando y pues con gusto de estar, aunque no sea de forma presencial, contigo platicando. Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos, ¿a qué nos vienes a invitar? Sí, muy bien, gracias. Sí, justo me parece que ahorita, con respecto a lo que comentabas de la importancia de la gestión ambiental para la sustentabilidad, uh-huh, desde todos los ámbitos, este foro creo que viene muy bien al caso, al tema, es un foro que se está realizando desde la Universidad de Veracruzana, particularmente la Dirección General del Área Biológico Agropecuaria y la Coordinación de Sustentabilidad. Es un foro sobre cuencas y reservas de agua en Veracruz, sus retos futuros. Es un foro que está abierto a toda la comunidad universitaria, a la sociedad en general, a las organizaciones de la sociedad civil y demás instituciones y profesionistas que estén interesados en conocer qué son las reservas de agua. Ahorita te puedo comentar un poquito más al respecto y qué se puede hacer con respecto a esto. Este evento, este foro, va a ocurrir el próximo lunes, 29 uh-huh, de octubre, de 9 de la mañana a 15 de la a 3 de la tarde. Y va a ocurrir en las 5 regiones de la Universidad Veracruzana, en las bibliotecas, en las USBI. ¡Qué maravilla! Sin duda alguna sabemos que el agua viene en cuencas, que todo mexicano, por la orografía, las condiciones territoriales, vivimos, aunque sea muy chiquita o aunque no parezca, vivimos en cuencas. Entonces, creo que es muy importante que nos enteremos sobre las cuencas hidrológicas y lo que puede acontecernos. Así es. Y sobre todo es muy importante esto porque, como bien mencionas, el agua no solamente es algo que nos llegue a través de la llave, sino que está nosotros formamos parte de, como dices, de las cuencas. Y es relevante este foro porque, si bien no todos quizás estamos enterados, o posiblemente sí, el pasado 5 de junio el gobierno federal estableció 10 decretos para que 300 ríos de la nación, sí, pasaran a formar zonas de reserva de agua. Claro, que tenían una, disculpa que te interrumpo, que tenían una situación de veda, que era conservar justamente el recurso hídrico, y pasaron a conservación, que es un poco más ligero en ese sentido. Así es, y si bien se plantea, o lo han planteado tanto el gobierno federal como algunas organizaciones, como una oportunidad para que las cuencas se regeneren, se conserven, el mismo procedimiento, hay distintas organizaciones no gubernamentales e instituciones de educación que están un poco preocupadas, que están bastante preocupadas en realidad por la forma en la que estas concesiones, que antes eran veda, que es decir, que no se podían aprovechar el agua, ahora se puede aprovechar bajo ciertos usos, pero hay preocupaciones sobre cómo este mecanismo puede funcionar, sobre todo ante falta de institucionalidad en las concesiones, es decir, qué tan transparente puede ser esa forma en la que se concesiona el uso del agua. Muy bien, sí es preocupante, pero qué bueno que haya personas que se están ocupando al respecto. Nuevamente, por favor, ya para que nos te despidamos de aquí de la ensalada y ojalá en algún momento puedas venir ya en vivo y a todo calor, ¿cuándo, cómo y dónde? Sí, te repito, el foro se llama Cuencas y Reservas de Agua en Veracruz. Está abierto a todo el público en general. Va a haber una parte de conferencias que magistrales que va a ser muy interesante para conocer las cuencas, y una parte de trabajo, en mesas de trabajo. Específicamente esta parte de mesas de trabajo es para quienes trabajan con temas de agua o están interesados en trabajar en temas de agua. Muy bien. Va a ocurrir el próximo lunes 29 de octubre, uh-huh, de 9 de la mañana a 3 de la tarde en, perfecto, las USBIS de las 5 regiones de la UV. ¿Modos de contacto para aquellos que quieran más información, Toño? Sí, pueden consultar más información y registrarse en caso de que asistan. Registrarse en la página es www.v.mx/biología/destacados, uh-huh, /foro-agua/. Muy bien. La página de biología, de la Facultad de Biología, que es hasta biología, sin el acento, ahí verán el banner con la información. Y muy también, bien. En la página de la Cosustenta, igual www.v.mx/Cosustenta. Cosustenta, Facebook y página institucional. Toño, te agradecemos mucho tu llamada. Muchos saludos a todos los de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, que pues hacen este tipo de trabajos y que se suman en este caso también con la Facultad de Biología, con el área biológica agropecuaria que tenemos en todas las sedes y los campus de la universidad. Y a propósito de las invitaciones, también la nutrióloga Montserrat Soria Zamora, que sigue aquí con nosotros, va a invitarnos a un evento. Claro, este evento ya va a ser ahorita, en esta semana, el jueves 25 y viernes 26 de octubre en el auditorio del IMAC. Lo organiza Cosustenta, justamente, uh-huh, pues el biólogo Escalona siempre está preocupado por la salud y es quien nos ha apoyado en hacer este sueño realidad. Vamos a traer conferencistas de primer nivel. Es un congreso internacional para abordar la nutrición en enfermedades cardiovasculares y renales. Va a haber talleres también para que los nutriólogos aprendan a tratar mejor a un paciente con alguna enfermedad cardiovascular o renal, que pues, uh-huh, también es muy frecuente en nuestro estado y en nuestro país. Y bueno, tenemos becas también para los que nos están escuchando. A ver, ensaladeros, paren oreja, y a todos los que nos están siguiendo ahorita, aprovecho para saludar a Ali Aguilera, Luis Figueroa, Kaiser Al-Sahir y Ana Luisa Ramírez. Recuerden que estoy diciendo los nombres que aparecen en el Facebook Live. Entonces, para, uh-huh, todos los que están escuchando también acá, uh-huh, por radio, tenemos un obsequio. Sí, son 10 becas. El congreso está muy accesible, tiene un costo de $800. La beca consiste en el 50%. Ellos nada más pagarían el 50% y tienen derecho al congreso y a los talleres. Tiene, uh-huh, valor curricular. Y bueno, nuevamente reiterar que este gran esfuerzo que hace Cosustenta por apoyar a la nutrición, por apoyar pues a que los nutriólogos, y no solo nutriólogos, sino cualquier persona del área de ciencias de la salud, puedan estar enterados de cómo ayudar mejor a un paciente con enfermedad cardiovascular o renal, cómo debe de ser el abordaje de una forma más profesional en este tipo de pacientes y, uh-huh, dar una atención de calidad, porque a veces pues se ha perdido un poco eso no en todos, pero en algunos, en alguna atención nutricional, pues, uh-huh, se ha perdido un poco pues ese lado humanitario y esa personalizar un plan de alimentación. Sí, la calidez, ¿no? La calidad, ajá. Uh-huh. Entonces ahora que traemos a gente que realmente es muy buena, traemos al doctor José Antonio Leiva, es director de la unidad metabólica del ISSSTE en México, traemos al doctor Yoshio de Japón, traemos a personajes realmente muy importantes en el área de nutrición renal, a Erika Ayala, que lleva mucha investigación, y pues realmente viene gente que nunca ha venido a Jalapa, que, uh-huh, son doctores. Hoy en el Día del Médico, felicito a todos los médicos. ¡Ay, felicidades a todos! Muchas felicitaciones, es cierto. Y pues algunos son médicos y otros son doctores por el grado de doctorado, uh-huh. y son nutriólogos, pero que vienen con una gran disposición a enseñarnos. Aprovechen de verdad aprender, y aparte pues vamos a tener, como siempre con Sustenta, esta parte de exposición de productos saludables, uh-huh. de productores que realmente producen sus productos de la manera más artesanal, más saludable. Y pues ojalá, si no pueden asistir al congreso, pues puedan visitar este espacio para adquirir productos, consumir lo que en nuestra región se produce y adquirir pues nuevamente estos productos saludables que van a estar ahí a la venta en el IMAC, uh-huh. estos dos días. Y nuevamente la beca pues está otorgada para 10, ya sean nutriólogos, pacientes, enfermeros, lo que estén interesados, que quieran, claro. aprender, naturópatas incluso que quieran aprender. Y pueden escribirme o marcar al teléfono 2288-547595. Otra vez lo repito, 2288-547595. Perfecto. Para mayores informes. Nutrición en enfermedades cardiovasculares y renales. Este es el evento al que nos está invitando nuestra ahora queridísima nutrióloga Montserrat. Y bueno, habíamos hablado de la nutrición como prevención para enfermedades, pero en este caso que se aborda el tema de enfermedades cardiovasculares, ya cuando tenemos este tipo de situación, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Pues ahí la nutrición es básica. Luego, cuando tenemos un paciente realmente enfermo, nos ha pasado que en la familia alguien tenemos algún paciente crítico, enfermo, y entonces buscamos todos los medios y todos los recursos, y es cuando entonces empezamos a buscar especialistas. Y ahí la nutrición siempre juega un papel importante. En todas las enfermedades la nutrición juega un papel muy importante, porque estando bien alimentado el paciente puede recuperar su salud, uh-huh. o puede mejorar su calidad de vida. Entonces, si el paciente está enfermo de angina de pecho o infarto agudo al miocardio o alguna enfermedad cardiovascular, algún hipertensos, que también hay muchos, ¿qué hacer con realmente uh-huh. Ya están destinados a tener una mala calidad de vida? No, si saben alimentarse, si saben estar en manos adecuadas, de profesionistas adecuados, ellos van a recuperar su salud y van a tener una calidad de vida óptima. El paciente renal también es alguien que sufre mucho. Generalmente hay gente que incluso ya viene con malformaciones congénitas, que nacen así, que llevan una calidad de vida muy triste, o sea, uh-huh. en los hospitales se ven desde chiquitos, desde niños. Es que qué importantes los riñones, ¿no? Sí, los riñones son muy importantes para, pues son nuestro filtro, son nuestro laboratorio que nos ayuda a eliminar las sustancias de desecho y a regresar las sustancias que realmente necesitamos, pero cuando estos empiezan a fallar, pues hacen todo lo contrario. Entonces, la nutrición renal ahí también juega un papel súper importante, porque si un paciente con enfermedad renal sabe cuidar su alimentación, va a estar muy bien de salud y no va a padecer, digamos que, tanto los estragos de la enfermedad. Siempre, cualquier enfermedad, créanme que lo hemos comprobado, llevando un buen manejo nutricional, el paciente puede llevar una buena calidad de vida, porque ahora sí que lo más triste es perder la salud. Estar enfermo es lo más complicado, ¿no? Para cualquier familiar, uh-huh. para uno mismo. Uh-huh. ¿Y cómo se puede recuperar? Siempre con una buena alimentación. Bien. Y al respecto de las enfermedades, recordemos que la alimentación, más allá de ser un placer, como hemos comentado tanto el día de hoy hablando de platillos que nos gustan, es una herramienta de salud, como bien dices, lo cual me regresa un poco al tema de la prevención. Les comento un poquito desde mi formación que hay un proceso muy que natural. Que es psicóloga, para todos los que le están escuchando. Hay un proceso natural al cual llamamos envejecimiento normal, que tiene que ver con un deterioro que es pues perfectamente previsible y, pues, insisto, natural del mismo cuerpo. Pero justamente la herramienta de la nutrición nos puede ayudar a llegar a un envejecimiento que es saludable, que es sostenible y que nos permite llegar con más recursos, recursos propios para hacer frente, claro, justamente a todo tipo de adversidad, a todo tipo de enfermedad, por ejemplo. Así es. Por eso es tan importante la nutrición, y también la nutrición desde el punto de vista psicológico es muy importante y emocional, porque siempre le impregnamos una emoción a los alimentos. Claro, ahorita tan solo lo que decíamos, bueno, viene la época preferida, los tamalitos, disfruten el tamalito, disfrútenlo realmente, pero el disfrutarlo, créanme que no nos lleva a un exceso. Exacto. Y también sin remordimiento, porque también es importante pues no irse a los extremos. Entonces, disfrutar nuestras tradiciones, sí, pero ahora sí que todo con medida, nada con exceso. Y balanceado. Y pues obviamente después de sus tamalitos, consumir alguna verdura, consumir alguna fruta de temporada, que ahorita pues es lo importante, que hay mucha fruta de temporada. Y pues la invitación es seguir cuidando su alimentación, ¿no? Muchísimas gracias por tan valiosos comentarios que nos has hecho a lo largo de este programa y de este tiempo que hemos tenido para compartir con todos ustedes que nos están escuchando. Gracias, nutrióloga Montserrat Soria Zamora, por estar el día de hoy con nosotros e invitarnos a este evento, Nutrición en Enfermedades Cardiovasculares y Renales, que se llevará a cabo el próximo 25 y 26 de octubre en el Auditorio IMAC. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y también le agradecemos a Francisco Martínez Alfaro, de la Maestría en Gestión Ambiental, con algo que te gustes despedir. Bueno, principalmente muchas gracias por este espacio. Y básicamente es empezar la campaña de concientizar a las personas sobre lo que implica la sustentabilidad y cuáles son sus alcances principalmente. Exacto. Sensibilizar principalmente. Muchas gracias. Enhorabuena para todo el trabajo que tú estás haciendo y que está incidiendo en una sociedad, en una comunidad y, por supuesto, en el medio ambiente. Muchas gracias, Francisco. Gracias. Gabriela, ¿con qué te despides el día de hoy? Bueno, pues siguiendo con el tema del programa de hoy, yo les recuerdo la frase que les había comentado hace un rato: la alimentación es una inversión a largo plazo. Muy bien, muchísimas gracias. Y pues bueno, a nombre de todo el equipo que hace posible la ensalada, me despido. Yo soy Citlali Aguilera, les deseo un excelente martes. Nos vemos el próximo para seguir hablando de agricultura, de alimentación, de sustentabilidad. Y recuerden que lo que comentamos, que en nuestros genes viene la herencia, pero también en nuestras acciones le heredamos a nuestros hijos la calidad de vida. Nos vemos el próximo martes, que tengan un excelente día. Adiós. Radio Universidad Veracruzana presentó La Ensalada con Citlali Aguilera.